Estos son los titulares del jueves 7 de marzo. Confirman 3 fallecimientos en un ataque hutí a un barco de carga. La crisis humanitaria en la Franja de Gaza empeora tras 5 meses de conflicto. Nikki Haley renuncia a la nominación por el Partido Republicano para las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El ejército de Estados Unidos ha comunicado que 3 personas murieron y otras 4 como mínimo resultaron heridas en un ataque hutí con misiles contra un barco de carga en el Golfo de Adén, frente a las costas de Yemen. El Comando Central estadounidense publicó en redes sociales que el miércoles se había lanzado un misil balístico antibuque desde áreas de Yemen controladas por terroristas hutíes, que cuentan con el apoyo de Irán, hacia un granelero con bandera de Barbados. El comando indicó que la tripulación había informado de daños importantes al barco y que lo había abandonado. Medios de comunicación señalan que ha sido el primer ataque con víctimas mortales en la campaña contra el transporte marítimo en el Mar Rojo que está efectuando el grupo militante con sede en Yemen. Un portavoz hutí anunció en redes sociales que la agrupación había atacado un barco estadounidense en el Golfo de Adén con varios misiles navales, provocando un incendio. Los militantes afirman que estos asaltos son un acto de solidaridad con el grupo islámico Hamás, que está luchando contra las fuerzas de Israel. Llevan desde noviembre atacando navíos comerciales en el Mar Rojo y sus alrededores. En respuesta, los efectivos de Estados Unidos y de otros países han llevado a cabo ataques contra bases hutíes. Sin embargo, los militantes han continuado con su ofensiva. Hoy jueves se cumplen 5 meses desde el comienzo de los actuales combates entre el ejército de Israel y el grupo islámico Hamás que, hasta la fecha, han provocado la muerte de más de 30.000 civiles. Los enfrentamientos comenzaron el 7 de octubre, cuando Hamás lanzó un ataque sorpresa contra Israel. Mientras la situación humanitaria en la Franja de Gaza se deteriora, las negociaciones de alto el fuego entre las dos partes permanecen estancadas. Aún está por ver si se puede lograr un cese de los combates antes del mes sagrado musulmán del Ramadán, que comienza en torno al domingo 10. Las negociaciones se llevan a cabo a través de mediadores. Los delegados de Hamás llegaron el domingo a la capital egipcia de El Cairo para conversar con representantes de Qatar, Egipto y Estados Unidos. Según se informa, Israel y los mediadores habían acordado una propuesta para una pausa de 6 semanas en los combates a cambio de la liberación de rehenes tomados por Hamás. Sin embargo, el grupo palestino se ha aferrado a su exigencia de un alto el fuego completo, lo que ha llevado a un impasse entre las dos partes en conflicto. Mientras tanto, las autoridades sanitarias de la franja declararon el miércoles que los ataques israelíes habían dejado un saldo de 86 fallecimientos en las últimas 24 horas. Con este anuncio se eleva a 30.717 el número de fallecidos en el conflicto. Las misiones de ayuda tienen denegado el acceso, en particular a la zona norte del territorio, debido a los combates y la interferencia de las fuerzas israelíes. En este contexto, la Unión Europea anunció el miércoles que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará a Chipre esta semana para discutir la implementación de un corredor marítimo humanitario hacia la Franja de Gaza. El portavoz de la presidenta expresó esperanza de que muy pronto se abra dicho corredor. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, anunció su retirada de la campaña presidencial estadounidense. Esto se produce después de que Donald Trump arrasara en casi todas las primarias republicanas del llamado Supermartes, allanando el camino para enfrentarse con el presidente Joe Biden en noviembre. Haley declaró: "Estoy llena de gratitud por el gran apoyo que recibimos de todas partes de nuestro gran país, pero ha llegado el momento de suspender mi campaña". Haley no expresó su apoyo a Trump en su breve discurso del miércoles en su estado natal de Carolina del Sur. Dijo que siempre ha apoyado al candidato republicano, pero que depende de Trump ganarse los votos del partido. Su salida garantiza que el expresidente obtendrá la nominación republicana. Haley era la última rival de Trump. Se impuso en Vermont el martes, pero fue solo su segunda victoria, junto con Washington, D.C. Trump ganó en 14 de 15 estados, entre ellos California y Texas, los dos más poblados del país. La automotriz japonesa Toyota anunció el martes que invertirá 11.000 millones de reales, o alrededor de 2.200 millones de dólares, en Brasil hasta 2030 para producir vehículos en el país. La empresa puntualizó que planea fabricar en el estado de Sao Paulo nuevos modelos híbridos flexibles, dotados de un motor capaz de funcionar tanto con gasolina como con etanol, además de un motor eléctrico. Se prevé que la nueva inversión cree 2.000 puestos de trabajo a nivel local. Brasil tiene la mayor economía de América del Sur y es un núcleo para la exportación de vehículos a otros mercados latinoamericanos. El gobierno otorga un trato preferencial a las compañías que producen vehículos respetuosos con el medio ambiente. Las automotrices Volkswagen, General Motors y Hyundai ya habían anunciado planes de inversión a gran escala en Brasil. Y en deportes, el beisbolista japonés Anraku Tomohiro, que fue despedido del equipo profesional Rakuten en diciembre del año pasado y se convirtió en agente libre tras acusársele de acosar a varios compañeros de equipo, ha anunciado que firmó contrato con los Diablos Rojos del México, equipo de la Liga Mexicana de Béisbol. La firma fue anunciada el martes por el abogado de Anraku. El pitcher hizo público un comentario en el que se disculpa por haber causado graves inconvenientes y decepcionado a los jugadores involucrados, a los demás compañeros de equipo, al club Rakuten y a los fans del béisbol. Agrega que desea renovar de todo corazón su relación con ese deporte y tratar de superarse para recuperar el apoyo del público. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.